Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, ¿quién es ese Gardel? Ese fantasma tan arisco, empecinado con seguir guardado en la cueva con asma de su disco polvoriento. Lo que yo sé, te lo cuento. Algunas veces cuando te has dormido, las noches en que hay pena llena, se aparece ese escondido duende, medio juglar y medio loco, para matear con tu padre y conversar un poco. Ay, si lo pudieras ver, con su sencilla elegancia fantasmera, a saber, en una chalina ligera de plumas de torcaza sola, sus hombros arrebuja. El traje es de cuerdas de guitarras españolas que alguna bruja, ñata y hippie le ha tejido. La corbata es de claveles encendidos para abrigar los cascabeles de su voz. Y dos zapatos muy de peregrino que no son zapatos sino que son caminos. ¿Que en dónde nació? Hijo mío, qué sé yo. De acuerdo a lo que él mismo me ha contado, parece que nació trepado a una veleta niña que apuntaba al sur y que un poeta y un gallito de riña y un augur le enseñaron a vivir y a sonreír. Será por eso que salió un poco travieso, ¿viste? Como vos y como yo, un cachito triste. Su sonrisa, hijo, es una pícara y honda y rara raya de tiza iluminada con luz de la otra cara de la luna. Y canta, canta, canta, canta, canta. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y él ya no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión. Cenizas en mi corazón. Y canta, canta, canta con su voz de siete gritos, pero canta siempre con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta dos ojitos que han visto ya del hombre todo, todo. Su canto te diría que parece un claro aljibe en donde crecen los tangos pibes que no se cantaron todavía y también aquellos tangos que ya fueron. Esos que escriben en el paragolpes de su camión los camioneros del Cerro y de Constitución. Después, al alba ya a las 5 en punto, se me va. Se va. Y tal vez en su forma melancólica de irse se adivina un cacho que ese duende tan muchacho entiende mucho de un asunto muy sumamente serio, que es morirse.